¿Qué onda, mi gente? Yo soy La Mole. Me da mucho gusto saludar a toda la gente que siempre ve mis videos en Facebook. Ya miércoles, mitad de semana, con sabor a pinche martes, ¿verdad? Porque el lunes no hubo clases ni nada, estuvimos de huevones. Pero vamos a platicar de algo que está pasando. Desgraciadamente fui a un bar hace poco a trabajar y a veces te das cuenta que las viejas y los vatos, pero más las viejas, güey, ya no se divierten tanto en el bar. O sea, tú ponte a ver, veo un antro. Y yo me acuerdo hace 20, 15 años, no sé qué tan viejo estoy, que todas las pinches viejas estabas baile y andabas agasajando y agarrando cotorreo. Ahorita las viejas, me quedé impresionado, estaba yo con unas personas ahí platicando y de repente volteo a ver que estaba tocando una banda, era una banda sinaloense. Oye, cabrona, güey. Y volteo a ver y las viejas, había una mesa de 5 viejas y todas estaban en el celular así. No hablaban, no bailaban, no nada, güey. Y yo he hecho videos de esto que digo, ¿a qué vergas vas? ¿A qué vergas vas? Ya lo había dicho yo, chingados vas, güey. Están las viejas whatsappeando, güey. Hasta el vato del grupo dijo, me dice, mole, a ver si haces un video de estos, güey. ¿Por qué las mujeres últimamente, o sea, si van 5 viejas, güey, solas a un antro, yo sé que se quieren ir a divertir? Y ya había hablado de esto, pero lo quería volver a platicar porque sí me quedé así como que pedo con estas viejas, güey. Pues mejor quédate en tu casa whatsappeando, güey. O sea, ¿por qué? O luego dicen, no me pelan, no agarro vato. Ahí estoy con el pinche pedo nomás del WhatsApp. Pues suelta el pinche celular. Suelta el celular y empieza a pajarear a ver qué pipite te agarras, güey. O sea, ahora si vas en plan de amigas, se cotorrean entre ellas en la pinche mesa por WhatsApp, güey. No se lo dicen, ahí están una. Pinche zorra la aquí al lado, ¿ah? Y la otra, sí, te mamaste, pinche zorra. Pero es mi hermana. Ah, no, la de al lado del otro lado. Pero sí, güey, se maman. Las viejas ahorita en los antros, güey, se ponen a whatsappear, güey. Hay vatos que también, güey. Pero el vato sí es más, yo volteaba a ver las mesas y si eran 5 vatos sí están pisteando. Y el hombre sí va más a pajarear y a ver qué chingados agarrar, güey. Y nomás andamos viendo, agarrándonos un mastiachi, ¿qué me va a agarrar? Pero las mujeres no, güey. Tachita para las viejas, güey, que andan en el antro solamente whatsappeando, no poniendo atención. Y después se andan quejando que están solteras, después se andan quejando que nadie las pela, güey. No todas las viejas, sí había unas que estaban, ¿vale? De, ah, que llegó el non-son, daga, daga, daga, daga. Pero siempre, a veces, una de que otra me agachilla, va, que está baile y baile moviendo el zunfiate y dicha raza. Me ha tocado viejas así, baile y baile toda la noche y nadie las pela, güey. Nadie las pela. También a uno, ¿verdad? Porque está feo, güey. Pero uno, cuando uno está gordillo o está feo, güey, pues estás así, estás sentado, no bailas, y estás pisteando y nomás estás viendo así la raza, ¿sí? estás pajeando, pues teniendo la, como que la ilusión de que de repente una voltea y te haga, así, ¿verdad? A veces no pasa o pasa muy raro, de 10 una, ¿verdad? Pero este video es dedicado, si tú tienes una amiga que la pinche vieja nomás va a los antros a whatsappear y a estar viendo el Facebook y el Twitter, etiquétala aquí a la hija de la chingada y que le dé pena. Y a la otra ya no la invites a salir, no la invites al antro, no la invites a ningún pinche lado. Mejor que se quede en su casa whatsappeando y aventándose Facebook y la chingada. Y después cuando quiera salir y que quiera agarrar el cotorreo y que quiera agarrar algo, o sea, que se la lleven, pues ya vas al antro, vas al antro. Diviértanse, hay que regresar con esta onda de si vas a ir a un antro, bailar, filtrear, o si vas en plan de amigos, cotorrear con tus amigas en la mesa, o sea, comadre, qué pinche puta, y la chingada, pinche, te huele la panocha, y la chingada, voy al baño, sí, la chingada, pero ahí, no, o sea, güey, me dio esta cosa, güey, ver la mesa, todas las viejas parecían que estaban rezando así, pegadas al celular, para que el vato del grupo haya parado el pedo y dicho, oye, qué pedo con estas viejas, vienen a bailar o vienen a whatsappear. Este video es dedicado para ellas. Diviértanse en los lugares donde nos tenemos que divertir. Sobre todo las mujeres, dejen el pinche celular cuando no lo tienen que agarrar. Yo soy La Mole. Tengan excelente miércoles, mis jetes de oro. Los quiero mucho, ya saben, a los verdaderos jetes. Saludos especiales.